una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el programa de nuestra amiga Marta Macías. Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenos días, Alexander, bien. ¿Tú qué tal? Hola, Alexander. Alexander. Ándale, pues. No, me gusta más Churro May. A mí me gusta más Alejandro Herrera Arzola. O José Alejandro Herrera Arzola, como debería de ser. Como debería. ¿Tú solo te llamas Marta? No. ¿Quién eres? María Marta del Refugio. Leticia. Marta Leticia. Claro. Marta Leticia. Pues no rima nada, ¿no? Huele a quemado mi casa. Mira, a ver si de repente no me oyes, es que salí corriendo. Bárbara. Pues si quieres ahora le ponemos ya la música y ve a ver ahí lo que se te está quemando. Que vale, vamos a empezar con esta. Con esta maná que dura 6 minutos, te da tiempo para ir y llamar a los bomberos. Me da que tiempo a todo. Sofoquen ahí el fuego. Quiero dedicarle esta canción a mi tía Lupita, hermana de mi madre, que la están velando en estos momentos en México. Y bueno, lo positivo de esto es que mi tía dejó de sufrir. Como siempre, ya sabes que yo le encuentro lo positivo a todo. Y tía, desde donde estés, gracias. Besitos. Y ahí está la canción. Viaje a las estrellas, te fuiste al cielo, mi amor. Te hiciste luz que ya destella, y yo aquí me quedé con dolor. Quisiera estar contigo en la playa y bailando despacito, tu mirada entrando en mí. Te fuiste, llegó la primavera. ¿Qué le digo a tus rosales? ¿Qué le digo al colibrí? No lloro, mi paloma, ya no lloro. No lloro, pajarito, mi amor. Voy con la fe, con la esperanza, porque te amo, mi amor, y yo te voy a encontrar. Estrellas, te fuiste al cielo, mi amor. Te hiciste luz que ya destella, y yo aquí me quedé con dolor. Tú eres mi ángel de la guarda, que me cuida, que me aguarda, que está dentro de mí. El árbol, eres río y las flores, el naranjo, el ave que está aquí. No te olvido, paloma, me haces falta mi vida. Algún día yo te veré. Ya no lloro, paloma, ya no lloro, mi vida. Gracias por tanto amor. Guerrero de la luz del amor, tu cuerpo ya no pudo sostenerte. Yo te voy a encontrar en el cielo, mi amor. Vuela, vuela libre, mi paloma. Vuela, vuela libre, mi amor. Si bendición no me abandona, si volviera a nacer, sería contigo, amor. No lloro, mi paloma, ya no lloro. No lloro, pajarito, mi amor. Voy despacito, tu mirada entrando en mí. Te fuiste, llegó la primavera. ¿Qué le digo a tus rosales? ¿Qué le digo al colibrí? No te olvido, paloma, me haces falta mi vida. Y algún día yo te veré. Tengo el corazón inundado, gracias por tanto amor. Tú eres mi faro en la tormenta, que ilumina mis espacios de luz. Tú eres ángel, vida, y en el cielo mi amor. Seré contigo, amor. No lloro, mi paloma, ya no lloro. No lloro, pajarito, amor mío. Voy con la fe, con la esperanza, porque te amo, mi amor. Yo te voy a encontrar. Ahí está Martes. Qué bonita canción, ¿verdad? Sí, nunca la había escuchado. Está súper bonita. Oye, ¿al final que hubo fuego o no? No, eran mis manos. Pues, ¿a dónde las metiste? ¿Que te olían a quemado? ¿Qué estabas haciendo? Es que estaba pintando un mueble y me eché aguardiente o agua. ¿Cómo que aguardiente? ¿Por qué te pusiste a beber? ¿Hiciste la fiesta o qué? No, y se conoce que el aguarrás con la piel huele a quemado. Ah, vaya combinación. Ay, estoy medio pachucho. ¿Qué te pasa? Pero de sueño. ¿Te fuiste de parranda? No, pero llevo 4 días desvelándome. ¿Por qué? Bueno, no quiero saber. ¿Entregado al amor? ¿Sí? Sí. ¿Con la innombrable? Sí. ¿Y ya la podemos nombrar? No. Bueno, tengo autorización. Ese amor no es puro y verdadero, ¿eh? Es amor prohibido. Sí, eso no te va a llevar a ningún... La sociedad no lo vería bien. No te va a llevar. Seríamos a señalados por... Aléjate y cuéntaselo a quien más confianza. El jet set palmero nos rechazaría y nos relegaría a ocupar un estrato muy bajo en la sociedad. Chiquillo, pero si ayer fue domingo, ayer pudiste durante el día o darle duro o descansar. Es que lo nuestro es más de noche, nos entra la inspiración al aparecer la luna. Pues duerme en el día. Pues si pudiera, pero a veces no se puede. ¿Está César por aquí? Me dirás. No, bueno, dale besitos de mi parte. No, gracias. Mejor vamos a escuchar esta de Pedro dale Infante. Dale besitos. ¿Eh? Ah, ándale, pues ahora se los doy. Vámonos con Pedro Infante y mi cariñito. Ahora. Ah, no, espera, deja dedicarla. Justamente, yo qué puntual soy con las dedicatorias, hasta me piden la hora exacta. Bueno, me voy a adelantar un par de minutos para los fieles oyentes, así me dijeron los fieles oyentes. Leoncio Berto y el entrañable Santi Galván de Santa Cruz de la Palma. Pues para ellos le dedico esta de mi cariñito con Pedro Infante. ¿Te gusta? A ver, échala. ¿No la conoces? No me acuerdo. Bárbara. Cariño que Dios me ha dado para quererlo. Cariño que a mí me quiere sin interés. El cielo me dio un cariño sin merecerlo. Mirando a esos ojitos sabrán quién es. Con ella no existe pena que desespere. Cariño que a mí me quiere con dulce amor. Para ella no existe pena que no consuele. Mirándole su carita yo miro a Dios. Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñito que tengo aquí. Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñito que te aquí. Sí, la habías escuchado, ¿no? Sí, pero no me acordaba cómo se llamaba. Se dedicaba en una peli de los Tres García a la abuela, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bonitas películas, ¿eh? Sí, ¿no? Oye, dice... Tengo mono, voy a ponerme a verlas. ¿No te gustaban esas películas? Sí, claro, las vi todas. ¿Pero tú quieres las bajas de internet y las ves o qué? Pues no sé, las voy a buscar a ver si... Oye, hombre, yo algunas tengo en DVD. ¿Sí? Sí. Nos dice Juan Salvador, dice, para empezar, Maná, no está mal, buenos días, no envenenen mis oídos. O sea que hay que estar aquí haciendo la lista de la música, procurando que al joven Juan Salvador que está en Madrid... Oye, que a lo mejor es una canción. Le parezca lo que me faltaba. A lo mejor es una canción. Bueno, no... Tú siempre tratas de justificar lo injustificable. Que no, que es verdad. Oye, no logro estar en un estado óptimo nunca en tu programa. O estoy muy alterado o como hoy que me estoy durmiendo. Se me cierran los ojos, chica. Mire, yo bueno, preocupada estoy. Vamos con el diccionario. Ahora. Oye, ¿lo de ni modo lo hemos traducido alguna vez? No, así que aprovecha y de una vez sácalo. Ni modo, ya ni modo. Sí, es muy común allá. Aquí, ¿cómo lo dirías? Aquí sería, pues no sé, ¿cómo se diría aquí? Ni cómo hacerle, ni... No, pero ayer sí lo tenía. ¿Cómo? Ayer lo tenía y hoy ya no me acuerdo. Ayer tenías el ni modo y hoy no te acuerdas. Sí. Qué va. Bueno, te quedarán con la duda por siempre. Ahí te voy. Esta la se la decía en una película... la chachita al pichi o el pichi a la chachita, me da igual, no recuerdo quién. Escucha bien, ni hablar mujer traes puñal. Ni hablar mujer traes puñal. No sé. ¿Cómo dirías eso en lagunero? Que no hay nada que hacer, eres mariquita. Okay. No. Pues yo que sé. Que no te puedo contradecir porque tienes la razón. Ah, pues no, esa no la conocía. Vaya cosa. Mejor vámonos con la siguiente canción. Vámonos. A ver si mientras me acuerdo de la traducción. Del ni modo. Sí, tú lo decidiste. Con Ana Gabriel. Vámonos. Vámonos. A despedirte, pensaste ya después me buscarás. Pues mira, te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó. Me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor. Les mientes al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor. Nada los motivos. Y yo me preguntaba qué pasó. El tiempo se te fue pasando y ahora tú me dices que quieres regresar. Y vienes a contarme tu tristeza y quieres aclarar la situación. Pretendes que yo olvide los detalles, que perdone todo y volvamos a empezar. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nunca tú debiste decirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidir. Mira, ya aprendiste la lección. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo. Ahí está Martís. Qué bonita canción. El día que pases tu programa los viernes por la noche, tendrás lo mejor de mí. Es que yo los lunes, si no es por una cosa, es por otra. Pero no me encuentro, no me hallo a mí mismo. Oye. Tengo lo peor de ti. Sí. Ya con eso me basta. Sí. El Juan Salvador sigue escribiendo y yo lo leo. Dice que. Dice: los clásicos hoy. Bueno, están bien, no lo niego, pero hoy estoy benévolo. Y se ríe, no sé de qué, pero bueno, se ríe él. Y después dice: tengo el modo irónico activado, y se vuelve a reír. Yo más bien diría que tiene el modo gracioso humorista, como dice la Macu. Él haciendo su programa, él a sí mismo, él se entiende, él se ríe de sus cosas que escribe. Así son nuestros radioyentes. No te metas con Juan Salvador. Yo pensé que iba a decir: no te metas con mi cucu. No te metas con mi cucu. Oye, hablando de cucu, vamos con el diccionario. Bueno, a seguimos. Ver. ¿Tú cómo dirías en palmero echar novio? ¿En palmero? No, en México en Austrial, es echar reja. En palmero es echar novio. ¿Qué? Que estás perdida tú. Te voy a mandar a otro programa porque tú aquí no tienes aquí cabida. Aquí ya valí madre, ¿no? Aquí no se dice echar novio, eso se dice en México. Y aquí yo creo, ¿no? Aquí se dice enamorar. ¿Ese ruido que oigo de fondo qué es? ¿Una interferencia en el teléfono? ¿Eh? ¿Una interferencia en el teléfono? No, es un video que estaba... O sea que mientras haces el programa te pones a ver vídeos para no aburrirte, ¿no? Gracias. Claro. Eso, muy bien. Es lo que hay que hacer mientras esté México en la piel, ver la tele mientras. Que no me di cuenta que estaba esto aquí con el volumen. A ver, ahora sí estamos completos. Ya apareció Educado Paz. A ver, allá vamos. Qué grosero eres, ¿eh? De verdad. ¿Qué dice? Diosito mismo te va a castigar. Dice: ninguno de los dos fue a la placeta, a la fiesta mexicana, pues no los vi. ¿Tú sabes, tú lo entiendes? Yo no pude ir, yo tenía otro compromiso. Yo no sé ni de qué está hablando, ni qué placeta, ni qué fiesta. Hubo una fiesta mexicana en el restaurante La Placeta y hubo un pseudo mariachi. ¿Cómo que pseudo? Creo, no sé, porque aquí ya sabes que a dos que se visten de charros ya le llaman mariachi. Te noto con indignación tu comentario. No. No te pongas tan sabrosa tú. Que no, que tampoco sé, no sé, a mí me dijeron que había ido un mariachi, pero tampoco estoy segura. Pues ya le estás diciendo pseudo. Yo digo que es pseudo porque aquí en España los mariachis que hay tienen de mariachi lo que yo tengo de fea. Venga. Nada. Confróntanos con todos los españoles, venga, porque nos denieguen, nos retiren la nacionalidad. Pero vamos a ver, este es lo mismo que si van a México y se encuentran ahí un... A los churumbeles de España, ¿te acuerdas? Sí, o alguien cantando... Sevillanas. Sevillanas, pues lo harán bien, pero nada que ver como la gente, ¿no? El original. A ver, mira, para enfriar la cosa y no alterar más la confrontación, nos manda un chistecillo el Juan Salvador, la gaviota paloma vengadora. Dice, una nota, dice, cariño, he salido a tomar unas cervezas con mis amigos. Llegaré en una hora, y si no he vuelto para entonces, vuelvo a leer esta nota. Nadie se rió, no causan la mayor gracia. Sigue como vas, Juan Salvador, haciéndonos el programa más simpático de lo que ya está. Uy, mira, y arremete, dice, para dos oyentes que tienen... Claro, calidad, y te pones a atacarlo. Y de calidad, y te quejas. Juan Salvador. Uy, ya salimos con más chistes, ella ya apareció Luis. Ya nos quedamos. Juan Salvador, por favor, no lo escuche, ya sabes cómo es de Amargator, el pobrecito del Churrumais. Pero bueno, así hay que quererlo. A ver, ahí te va. Ya se apuntó a la hora de la de los graciosos el amigo Luis. Dice, hola, pido ayuda. Esto oí ayer, pero no entendí nada. ¿Me lo puedes traducir? Gracias. Denme un kilo de plátano, por favor. ¿Macho? No, soy bien pinche mandilón, pero eso a usted que le valga ver. dame el kilo de plátano. Tradúcele. No te entendí nada, no. Leíste fatal. Pues si escribe, a ver, si escribe y dice esto hoy, ayer. En vez de decir oí, pone hoy. Entre mis ánimos que están por los... Bueno, no el ánimo, no, sino las fuerzas. Y lo que nos están escribiendo, vaya lunes. Vámonos con más música. A ver, te traduzco el chiste. El chiste es que va alguien y le dice que quiere un kilo de plátano. Y el que vende los plátanos pregunta que si es macho, porque en México hay un plátano que se llama macho porque es muy grande. Sí. Entonces, el... Porque es muy grande y es de sabor diferente. Ajá. Y el que va a comprar dice, no, soy bien pinche mandilón. Traduce que es mandilón a calzonazos. Calzonazos. Pero a usted, ¿qué le importa o no le importa? Jolín, ya me están bombardeando. Yo creo que voy a cerrar el Facebook. Ahora el educado me manda un vídeo de fotos. Vamos con la música. Pon la canción. Voy a cerrar esto. ¿A quién vas a poner? Espérame, que Juan Salvador pregunta que por qué me llamas Churrumán. Porque soy un hombre churro. Churrumáis. Porque hay unos que podrían ser como unas patatas de Lays, pero en México se llaman Sabritas. Y es churrumais con limoncito porque tiene mucho más sabor. ¿Y por eso? ¿Porque está mucho sabor? Porque tienes más sabor con limón. Bueno, vamos a ver si ya... vámonos con música. Ahora. Está, los tres... me toca a mí, ¿no? Sí. Los tres haces, estoy perdido. Aquí casi nunca ponemos boleros. No, sí ponemos. Nunca. Pero bueno, gracias a mí, ahí les voy. Ahora. Perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Estoy vencido y será mi destino sufrir hasta el fin. Siento aquí en mi pecho el remordimiento de mi proceder. Pues me duele el alma, vivo con la angustia de mi padecer. Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí. Tanto he sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo de ti. Hoy vago solo en el mundo sin fin. No sé si pueda volverte a besar. Y como un niño me pongo a llorar porque ya te perdí. siento aquí en mi pecho el remordimiento de mi proceder. Pues me duele el alma, vivo con la angustia de mi padecer. Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí. Tanto he sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo de ti. Hoy vago solo en el mundo sin fin. No sé si pueda volverte a besar. Y como un niño me pongo a llorar, porque ya te perdí. ¿Te puedo hacer un test musical? Sí. Dime el nombre de la voz principal de los tres haces que escuchamos hace rato. Ya bailaste. No sabes. José. ¿Qué? José. ¿José qué? Yo qué sé. ¿Cómo que José? Yo qué. José, yo qué sé. Siempre hay un José en los tríos. Marco Antonio Muñiz. Tú si no es el Burki, tú si no es el Burki, no conoces ni identificas a nadie. Oye, que no. Que te José pongo algo de Pavarotti y vas panchos. A decir que es el Burki, ¿eh? Ese estuvo en los Panchos. Que no, que es de los tres haces. No empieces a liarla. Ay. Vale, ¿eh? Se acepta pulpo como animal de compañía. Oye, abre tus ojos. A mira, Ciar. Es que las mujeres son brujas, por cierto, que me escribió, te escribió a ti, ¿la tienes agregada? Sí. Pues me está escribiendo y dice que soy un tronco, que menos mal que Marta no me haces caso. Bueno, y por fin tenemos un comentario decente en el Facebook del amigo Gabriel Jesús Acosta. Dice, feliz programa México en la piel, un saludo y que pasen una feliz semana. Gracias para un buen radio oyente que tenemos. ¿Qué ibas a decir de Goretti? Nada, que le mando muchos besos y muchos besos a la chiquilla y toda la suerte del mundo mundial. Ah, mira, aquí el amigo, tu amigo Educado Paz, me manda una fotografía con esto de lo del mariachi. Pues son tres chicas y un chico cantando en Santa Cruz. Tres chicas y un chico. Sí, dos de rojo y dos de negro. Así que no le ¿qué tal cantan? Yo que sé, pues nada más es la fotografía. Mm. Ay, Dios mío. Bárbaro. Échate la siguiente canción. Y, bueno. ¿Qué? ¿Y el diccionario? ¿Y el diccionario? Es que no me acuerdo qué era. Que ya me dijiste que no sabes. Echar novio en México y aquí es enamorar. Enamorar. ¿Cómo se dice en Palenero? Pero en México es echar reja, ¿eh? Será en tu pueblo, qué reja. En la ciudad de la metrópoli de los 25 millones de habitantes, menos yo, es echar novio. Menos yo. La reja. A ver, ¿cómo se dice en Palmero echar los perros? Pues lo que haces todos los fines de semana. Ya no, ya me retiré. ¿Ya te retiraste? Estoy abocado a solo una. ¿Y cómo me preguntas a mí eso que yo no salgo y no sé cómo se dice? Echar los perros aquí sería tirar los tejos. Pero tampoco ves televisión. Tampoco veo televisión. Eso, muy bien, comunicada con el mundo. Y tampoco entro mucho a internet. Me parece muy bien, aislada total. No, yo estoy con mi familia, con mi gente cercanita. Ándale, pues. Y con libros y esas cosas. Venga, cultivando, venga, hablando de las cosas normales que hace la gente. Pues sí, leyendo historia y todo eso. Vamos con más música. Ora. Preséntala. Un puño de tierra, es lo único que nos vamos a llevar. Pues nada más que empiece. Ah, con Antonio Aguilar. Ándale, pues. ¿Qué ibas a decir? ¿No? ¿Ya? ¿Sí? Bueno. Vagando voy por la vida, nomás recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño. A mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. y soy como las gaviotas volando de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Y a muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarme. Nada, nada, nada, no más un puño de tierra. Supongo que te gusta mucho la música de banda, ¿no? Sí, me gusta. Y ahora también. ¿Te das cuenta? Hasta ahora. Después de 2 años y pico, ¿te das cuenta ahora? Hasta ahora lo voy descubriendo. Nos escribe otra vez Juan Salvador, que no tiene nada mejor que hacer, y dice que tirar los trastos. Es que aquí en La Palma, es que el diccionario es México-La Palma, no México-Madrid. No, pero tirar los trastos es darte, es tirarte aquello de chingadazos con tu pareja, ¿no? Aquí ya están enredando las cosas, y entre Marta y yo no nos entendemos. Ahora Juan Salvador mete más cosas. Ahora un diccionario: La Palma, México, Madrid, haciendo escala en Tenerife. No, porque si no tardamos más. Bueno, vámonos directo. Vamos a pasar de los radioyentes y mejor nos abocamos a lo nuestro. Vamos con el diccionario, el real y verdadero. Te voy a decir palabras y tú haces no la traducción, sino cómo se dice aquí. ¿Vale? Vale. ¿Cómo dirías en mexicano chofer? Chofer. ¿Comas? Pues ya está, ¿cómo más? ¿Cómo que ya está? Allá no se dice gomas. Ah, gomas, yo ¿qué? Te entendí, ¿cómo más? Gomas, borrador. No, las de los coches. Llantas. Eso. Allá, ¿cómo se dice allá la guagua? Camión de pasajeros. No. Camión. Camión y ya, ¿qué camiones de pasajeros? Ya, pero que van a pensar que... Vamos en camiones. Vamos a mover las patitas tú, Los Ángeles Azules. ¿Cómo no te... cómo, qué? ¿Cómo te voy a olvidar? Esa misma. Rolanan. Amor, amor, amor, quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás, sin cada respirar estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y besando la cara, has llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer y contigo. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? No sé tú, pero yo estaba bailando aquí solo. Ay, Torito. ¿Se te movieron las patitas? ¿Se te movieron? No, te pregunto, a mí sí. A mí sí. Es que esto nos llega al alma. Ay, lo traemos en las venas. ¿Eh? Lo traemos en las venas. Lo tenemos, ¿no? Sí. Oye, en algún momento de la promo, cuando anuncias tu programa, dice que hay que los radioyentes tienen que interactuar en el programa. Mira, sí. Si tu comentario viene al cuento porque vas a decir alguna cosa desagradable para alguien, mejor no lo digas. Pues lo tengo que decir porque se toman demasiadas libertades. Claro, es programa del público. Sí, para el pueblo, ¿no? Por y para el pueblo, como dice por ahí. Sí, claro. Pues dice que resérvate tus comentarios desagradables para otro momento más desagradable. Pues dice el Juan Salvador, la gaviota voladora vengadora madrileña. Que o sea que no te lo vas a reservar, de la palma, ¿no? Dice que tirar los trastos es lo mismo que tirar los tejos. O sea que te está corrigiendo la plana para que lo sigas defendiendo. Muchas gracias, Juan Salvador. Ay, gracias por tus conocimientos. Yo pensé que tirar los trastos era lo que hace Alejandro conmigo todos los lunes. A ver, vamos con más palabras. En mexicano, ¿cómo dices boli? Pluma. ¿Cómo dices medí? Ay. ¿Cómo que ay? Ay, esa es la reacción. ¿Cuando te das? Sí, pero ¿cómo dices medí? En vez de decir medí o te diste, ¿cómo dices allá? Me chingué. No, pero que no lo, todos los mexicanos hablamos groserías como tú. No, tú eres una leperaza, pero no todos. Se dice me pegué o te pegaste. ¿Cómo dirías en palmero? Ay, ojón. No sé. Ay, Dios mío. Ay, ojón. Es que no sé. A ver, ¿tiene traducción a palmero eso? Pues sí. A ver, dice Juan Salvador, tú que te entiendes también con él, dice ritmo. ¿Qué es eso? ¿Ritmo y ja, ja, ja, ja, ja? ¿Ritmo se dice en ayojón o qué? No, pues, ¿cómo se dice ayojón? A ver. Dice, aquí dirías, ah, caray. Ayojón. No, yo creo que no es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? Pues no sé, ayojón, hay qué situación tan adversa. Vamos con más música, que nos quedan un montón de canciones y poco tiempo. Torito, esta, ya me esta es muy buena del Chente. Acá entre nos. ¿Cómo traducirías acá entre nos en palmero? Eso sí se pues entiende, sí, ¿no? Está muy claro, acá entre nos. Acá entre nosotros dos. Sí. ¿No? O sea, como que entre como tú y yo. Y no le digas a nadie. Sí. ¿No? Vámonos. Sí. Ahora. Espérame, que ya me equivoqué de canción. Ahora sí, acá entre nos con Chente. Ay, el amor, cómo te trae. Presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Y ahí, Martín, no cabe duda que también de dolor se canta, cuando llorar no se puede. Acá entre nos quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Muy bien, Martis. Acá entre nos. Oye. ¿Qué onda? Se contradice ahora Juan Salvador. ¿Ves por qué te digo que no hay que darles entrada a todo este tipo de comentarios? Ahora, fíjate lo que dice. Ya ves lo que decía de tirar los trastos, ¿no? Según él, primero que era igual que tirar los tejos, ¿no? Pues ahora ve lo, escucha lo que escribe. Dice, aquí más o menos tiene ese significado. Y te tiran los trastos cuando te echan de casa y te tiran la ropa por el balcón. Y además se ríe. O sea, él mismo se contradice. Primero te argumenta una cosa, luego otra, y además le causa gracia. Es que yo eso, o sea, sí sabía, que los trastos es... Pues sí, pero según él primero... Que te tiran todo por la ventana. Pues es lo que dice después, ¿ves? Bueno, oye... Mejor vámonos con más música, porque esto no tiene sentido. Que somos humanos, todos tenemos derecho a equivocarnos. Sí, pero no tanto como... Y a reivindicarnos, no cosa tanto como que él. Difícilmente haces tú. Vámonos con esta buena, La Basurita y La Banda del Recodo. ¿Qué te pasa, risas? ¿Qué te ríes? De La Basurita. Dedicada para... ¿Para quién? No, nadie. Para nadie. Para nadie. Soy del mar espuma, soy triste lamento, yo soy basurita, soy... siento cuando vine al mundo. Y yo nací llorando, y ay Dios, desde entonces sigo llorando, sigo llorando. Soy como el ave que va volando por un desierto, por un desierto, buscando oriente, encontré el ocaso, buscando dicha, encontré el dolor. Échale musicón. ¿Te gusta, Marta? Sí, pero pensé que era otra canción. ¿Cómo que otra? Por eso dije que no la dedicábamos a nadie. Ah, sí, yo soy un chico de buenos sentimientos, yo no soy como tú. Ay, es verdad que ahora que sí me dedicaste la de Rata de Dos Patas. Bien lo recuerdo y nunca lo olvidaré. Oye, déjame hacerte un reconocimiento a ti. A ver. Porque has puesto una canción de uno de los cantantes más importantes de México y que yo nunca lo he puesto, José José. A José José, además. Bueno, una vez, una que otra vez, pero la verdad es que lo hemos dejado de lado. Además, siempre que la busco es pensando en ti. Fíjate, porque sé que te gusta mucho. Pues mira, porque vámonos. Por mí fuera no lo pondría. ¿No te gusta? No. A mí sí un montón. A mí no. Vámonos con el a triste. A ver, no me gusta. Puedo vivir sin él. Oh, que aquí la gente no lo conoce, pero para que lo vayan conociendo. José José. A ver, tú que sabes mucho de música, ¿por qué José José y no nada más un José? Porque había un José en esas épocas sonando. Y por eso fue que se puso José José, como para identificarse, ¿no? Espérame, que aquí me... Viene uno aquí que le tire de la chaqueta. Pues vino aquí, tú con esa cubería, ¿no? ¿Verdad? Afortunadamente. Que le tire de la chaqueta, que, no, que lo vista. Ja, es que en este programa hay que hacer de todo y para todos. Venga. Vámonos con la música y mientras le arreglo la chaqueta aquí a este hombre. El triste, ah. José José. Triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad, no sé si vuelva a verte después, no. Que de mi vida será sin el lucero azul de tu ser que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. Compasión ni piedad la historia que este amor se escribió para la eternidad. Qué triste todo Otros dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Saborear mi dolor. Pido compasión y piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste. Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayúdame a vivir. Martínez. ¿Qué onda? Dice Juan Salvador que no le gusta a este hombre. No le gusta. Y que lo traje esto, con mariachi para pues, que... Pues ni así, dice que... Fíjate, para que veas qué grosero es. Dice... ¿Qué? Oye, que no le guste un cantante. Pero que no sea, este es un símbolo de México, no, casi nos está declarando la guerra. No le pone, yo estoy por coger, no le hace una persona grosera, ¿eh? Estoy por grosero coger una, tú que dices esas cosas. Una plancha, ir a Madrid ahí a darle planchazos. Fíjate lo que dice, definitivamente es lunes, respira, que no, esto es otra cosa. Dice, Dios, ¿qué te dio este peor que yo haciendo poemas? Y ya es mucho decir, ¿eh? Pero bueno. Y después dice, hombre, vos tiene por un tubo, pero para despertar el lunes como que no, ¿ves? Así nos pagan. Oye, pues si lo oyera cantar ahora al pobre que ya está más ahora viejillo. Sí está arruinado por el alcohol. ¿Oíste, Juan Salvador? Lo que te puede pasar. Bueno, vámonos yendo. Y me voy a sacrificar porque el turno me toca a mí, pero te lo voy a ceder. Me lo vas a ceder porque además esta canción también dura como 5 minutos, ¿no? Pues sí, con Juan Gabriel. Y esta se la dedico a mi novio. Abrázame muy fuerte. Ay, súper qué... bonita canción. Ay, a tu novio. Te amo, papacito. Y nada, nos vemos la próxima semana, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, te mando un besote y que tengan una excelente semana. Y lo dicho, sean felices, que nada nos cuesta. Vámonos. Vámonos. Conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte amor que otra vez he amanecido llorando de felicidad. A tu lado yo siento que estoy viviendo, nada es como ayer. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame, hoy que tú estás conmigo.